Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días a todos, a todas y a todes. Aquí estamos otra mañana más en Hasta que vuelvan los abrazos Radio Sur y Radio La Retaguardia. Les damos la bienvenida. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar. Y tenemos esta mañana un programón, así que vamos a tener que meterle porque hay de todo. Estamos con Irene Antinori. ¿Cómo estás, compañera? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, Nachito Álvarez en nuestra producción y con el manejo del aire, así que te damos la bienvenida y desearte muy feliz cumpleaños, querido compañero. 21 años cumple, nada más que 21 años. Guacho, qué pibito, ¿eh? Felicidades, Nacho, te queremos, gracias por estar siempre haciéndonos salir al aire de nuestros medios. Tenemos un programa, Irene. Realmente, hoy vamos a contar con la presencia de Claudia Corol, que justamente pocas veces se la ha entrevistado y las pocas veces que da entrevistas es más que interesante, ya que trabaja en Pañuelos en Rebeldía y nos va a hablar de los 100 años de Paulo Freire, nada más ni nada menos. Sí, ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire, educador popular, pedagogo brasilero, que nos dejó a todos quienes estudiamos educación, no sé si a todos, pero a muchos nos dio fortaleza para enfrentar todo lo que significa. No solamente a los educadores, sino también en general su gran aporte es que lo que enseñó fue a cuestionar que desde la educación lo primero que hay que hacerse son las preguntas para poder generar la avidez de querer investigar. No nos olvidemos que también fue ministro de educación en Brasil, que fue un lujo y que era un pensamiento de avanzada, porque justamente lo que él decía, que el punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que este contexto esté echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En ese sentido, es que el educador también es un artista. Rehace el mundo, redibuja el mundo, repinta el mundo, reencanta el mundo y redanza el mundo. Estas eran las palabras de Paulo Freire, donde se describe él como educador y el legajo que dejó a los educadores. Maravilloso. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Sabés que una de las cosas que dijiste me recordó algo que yo siempre lo uso para las discusiones a Freire? Porque vos nombrabas que fue ministro de Educación y se fue muy rápido también. Duró muy poquito tiempo y eso, bueno, como ha pasado con un montón de gente piola que después estuvo en gobiernos y dijo, bueno, acá no se puede hacer nada. Creo que le pasó hace muy poco incluso a Adriana Puigros acá, ¿no? Que estuvo ahí en el Ministerio de Educación y que a los meses se dio cuenta de que no la dejaban opinar, le decían, no, bueno, para eso no hay que decirlo, no, mejor vamos por acá. Dijo, bueno, no puedo hacer nada. A Freire le pasó algo parecido y me parece que es importante y que suma a la discusión a veces de, bueno, ¿qué se puede hacer adentro del Estado? No digo que eso signifique que no se puede hacer nada dentro del Estado. Sí que, bueno, nada, los sueños que Freire tenía para la educación en Brasil no eran los mismos que tenía en ese momento el presidente de la nación y el resto de la gente que estaba gobernando Brasil. Entonces terminó declinando en ese puesto y siguió con sus labores de enseñar y educar y de compartir educación por ahí. Así que, bueno, aguante Paulo Freire. A mí la gran desilusión fue después de haber leído los textos en la facultad de Daniel Filmus, haberlo tenido de ministro de Educación. Fue la gran desilusión, porque su mirada, o por lo menos lo que nos transmitía a través de sus escritos, era más que interesante y, bueno, la gente cambia. Bueno, repasamos así rapidísimo porque nombraste que tenemos a Corol, tenemos también a Alfredo Grande con su columna de todos los lunes, hoy Gatopardismo para el no cambio, tenemos a la gente de la tragedia austral, vamos a hablar con el hijo de uno de los fallecidos de la tragedia austral, porque hay retrocesos en la causa y bueno, la fiscalía está pidiendo absolver a todos los acusados, así que vamos a estar hablando con ellos. Vos sabés que creo que también esto también nos pega mucho a la comunidad, creo que fue en este vuelo que la comunidad del Mariano Acosta, del Colegio Mariano Acosta, iba un contingente de docentes, de educadores, porque es el profesorado Mariano Acosta, del profesorado, y nos pegó muchísimo a la escuela, porque en realidad es una comunidad del Mariano Acosta, iban en la tragedia de Austral. Con lo cual murieron muchos docentes, y docentes muy buenos, muy, muy buenos. Eso también podemos hablar. Sí, claro. Y tenemos a la gente de Astillero Río Santiago, que siguen en pie de lucha contra los despidos, la tercerización, la precarización laboral. Vamos a estar hablando con Silvia Lice, integrante de Familiares Autoconvocados de Trabajadores del Astillero. Dicho todo esto, pasamos a decir la consigna y vamos con la primera musiquita de la mañana para meternos ya de lleno en la información del día. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés en la escuela? En el marco de lo que hablábamos, ¿no? De Paulo Freire y de todas las ideas y todo lo que resuena en estos días, Paulo Freire y la educación. Algo que coincidimos, bueno, no sé si todo el mundo, pero muchos y muchas, es que hemos estado en la escuela y tenemos seguro alguna historia para contar. Así que nos escriben al 11-31-81-31-26 y nos dejan su respuesta a la consigna. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés en la escuela? Si querés lo dejamos para después, lo respondemos después nosotros, Irene, ¿te parece? Bueno, como quieras, yo tengo respuesta. Bueno, yo diría que la dejemos para más adelante y avancemos. Entramos con la musiquita. Vamos con esta canción. Oh, vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y nos metemos así con los audios de funcionarios y funcionarias, no, funcionarios nada más hoy, todos hombres, como el nuevo ministro, como el nuevo gabinete, ¿no? Como todas las novedades en el gabinete, todos hombres. Vamos a escuchar primero a Axel Kicillof anunciando a Inza Urralde como nuevo jefe de gabinete y Carlos Bianco como jefe de asesores en la provincia de Buenos Aires. A ver. Yo hace varios días había anticipado que iba a haber cambios en el gabinete de la provincia también, en vista a dos cuestiones, obviamente lo que ocurrió electoralmente, pero sobre todo al periodo que viene, que es un periodo de reactivación de la economía, es un periodo que requiere más instrumentos, y sobre todo es un gabinete que ahora incorpora y fortalece sobre todo el enfoque territorial. Por eso es un gabinete que incorpora a dos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Así que va a estar Martín Insaurralde, va a ser nuestro jefe de gabinete. Carlos Bianco, que ocupaba la jefatura, ahora va a ser jefe de asesores de la gobernación. Luego vamos a tener a Cristina Álvarez Rodríguez, una dirigente muy experimentada de la provincia de Buenos Aires también. Bueno, ahí nombraba por lo menos a Cristina Álvarez Rodríguez, una mujer en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Lo que yo decía antes era a nivel nacional. Pero bueno, ahí veremos qué pasa con esto. Una de las cosas que se venía hablando, bueno, ya Cristina Fernández de Kirchner había anunciado en su momento, reflexionado sobre los funcionarios que no funcionan después de la derrota eleccionaria. El domingo pasado empezó a haber, un montón de charlas de qué va a pasar, qué hay que hacer, por dónde hay que ir, a quién hay que sacar, a quién hay que poner. Sucedió que, sucedió primero la carta de Cristina, que movió el piso político fuertemente, y un día después, se anunciaron 6 cambios en el ministerio, en los ministerios, en el gabinete de Alberto Fernández. Y también en la provincia de Buenos Aires, que también tuvo una fuerte derrota electoral. Así que bueno, ahí escuchábamos a Kicillof. Ahora nos metemos a escuchar a uno de las incorporaciones en Nación, que es Aníbal Fernández, hablando de cómo quiere que funcionen las fuerzas de seguridad. Esperemos que no como ya lo ha hecho. Yo sí hay cosas que las quiero redimensionar. La Policía Federal que yo tuve en algún momento no es esta. Donde tenemos una PCA que no para de crecer. La creamos nosotros, el Turco Zain y yo. Ahí está, no para de crecer. Tiene un volumen fenomenal de una fuerza de seguridad civil. Con lo cual es mucha satisfacción ver el hijo de uno caminando en la forma que lo está haciendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La prefectura, tan vieja como la patria, porque tiene tan solo un mes menos que nuestro país, dando siempre las respuestas que tiene que dar y que nosotros queremos fortalecer. He hablado con las 4 cúpulas y voy a sostener las 4 cúpulas. No está para andar inventando nada, pero además sí. Es gente que conozco y a la que respeto. En el caso de Gendarmería ha crecido mucho también y es muchas cosas por desarrollar porque se necesita personal en la calle y el personal en la calle yo no quiero que sea la Policía Federal. Yo creo que la Policía Federal tiene cuadros de fondo para investigar y la Policía Federal tiene que proponerse investigar. Bueno, me parece, digamos, que hay que ver cómo se va a dar este contexto del que habla Aníbal Fernández. De la seguridad portuaria deja mucho que desear, ya que lo teníamos con Vicentín, ¿no? Cómo se contrabandeaba, cómo se pasaba a través de los puertos clandestinos, cómo se incluso hasta se lleva drogas al exterior, ¿no? Cómo el narcotráfico opera por ahí. Que me parece que, bueno, vamos a ver cómo, si lo sabemos los medios de comunicación, Aníbal Fernández no lo puede desconocer esto. Entonces me parece importante ver cómo va a trabajar con todo esto. Sobre la seguridad, ¿a qué le llamamos seguridad? Porque también me parece importante reflexionar si es aplicar mano dura, por no decir, es un eufemismo, ¿no? Como decir gatillo fácil, o si se van a seguir asesinando a pibes por robar para comer, o si se va a generar empleo, si va a haber pleno empleo. Entonces, bueno, quizás justificaríamos no que asesinen, pero sí que se los lleven presos, pero no habiendo pleno empleo, habiendo un 50% de la población debajo de la línea de pobreza, si no aceitamos la otra parte económica, imposible que se acabe con la llamada inseguridad, porque la seguridad de muchos es la inseguridad de otros, y la inseguridad de otros es la seguridad de otros. O sea, es un equilibrio muy inestable, porque para que haya un opresor es porque hay un oprimido. Entonces, y esto es lo mismo, para que haya un delito es porque hay una clase que lucra con estos delitos, que le saca provecho o que los margina para que no tengan acceso a un trabajo digno y seguir llenándose los bolsillos. Me parece que hay que ver cómo se dan los acontecimientos. Sí. De Aníbal Fernández no queremos dejar de decir que además es uno de los responsables de la masacre del Puente Pueyrredón, así que por eso decimos no es garantía de nada lo que está sucediendo. Digo, en el cambio de gabinete, una de las polémicas, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que Aníbal Fernández esté como ministro de Seguridad, ni hablar de Juan Mansur y de todo lo que ya hemos hablado de Mansur acá. Aparte, porque siguen siendo las mismas caras, ¿viste? Las mismas caras que en el 2001. Sí, sí. Eso es lo más terrible. Uh-huh. Que evidentemente, yo no me acuerdo el nombre del policía bonaerense que estuvo en el puente y los asesinó a Costequilla Santillán, no me acuerdo el nombre, seguramente Alfredo Franciotti. Fue el único acusado. Y no siguieron para arriba, para la cúpula, para quien dio la orden de asesinarlo, porque la policía no trabaja sola, la policía es el brazo armado del poder político. En realidad tendría que depender del poder judicial, pero aquí sabemos que intervino el poder político. Así que no nos olvidemos de eso. Hablando de poder político, de represión y de mano dura, vamos a escuchar a Sergio Berni hablando sobre justamente la nueva asunción de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. La verdad que me parece que el doctor Fernández tiene una gran trayectoria, una amplia experiencia y una gran vocación de trabajo. Me parece que son requisitos más que importantes para involucrarse en un tema tan delicado como la seguridad. ¿Y de la salida de Sabina Frederick? Es una decisión del presidente. Mire, la verdad que el gobierno no es un club de amigos, esto no se trata de relaciones personales, esto se trata de trabajar, de coordinar, de esforzarse, compartir información, cruzar información criminal, y en ese sentido con el doctor Fernández ya venimos con una experiencia previa de muchos años de trabajo juntos. Cuando dice Berni muchos años de trabajo juntos, ¿a qué se referirá? ¿A la masacre de Costequilla y Santillán? ¿A qué se referirá? ¿A cómo se asesina cuando va gente desarmada? ¿O cuando se tira por la espalda, como fue el caso Chocobar? ¿A qué se referirá? No lo sabemos, no lo sabemos, pero creo que no tenemos los mismos conceptos de ellos que de seguridad ni de algunos otros que ellos manejan, ¿no? Es que la seguridad no podemos dejar de no podemos ser ciegos y negarla, o sea, la falta de seguridad no podemos ser ciegos y negarlas, porque existe, porque está, porque en el día a día la vivimos, la palpamos, la convivimos. Eso es innegable, pero si no vemos el fenómeno por lo que se produce, estamos ciegos y no hay forma de combatirla si vos no combatís la pobreza. Estamos ciegos. Sí. Bueno, vamos a escuchar por último a Luis Juez, hablando sobre las acciones de Cristina Kirchner, que dice, bueno, vamos a ver qué dice, ¿eh? En cuanto a la carta. Bueno, lo que pasa es que a esta hora, hace exactamente una semana atrás, festejamos, entre otras cosas, un triunfo arrollador en Córdoba. No pasaron 7 días, una semana justo, y el país vivió una convulsión enorme, enorme. Claramente la vicepresidenta tomó el comando, el control del manejo del Estado, y lo hizo en 72 horas demoledora, donde demolió la poca credibilidad, la poca autoridad, la propia presencia del presidente como tal. O sea, hemos asistido a una semana, y lo digo con toda sinceridad, la vicepresidenta ejerció una actitud destituyente. Hoy tenemos un presidente terriblemente pintado, no porque no lo tuviéramos el domingo pasado, pero ahora ha quedado de una evidencia tal que lo ha puesto en un lugar terriblemente incómodo. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Vos sabés que yo no creo en esta teoría conspirativa, ¿no? De que esto es destituyente. Yo eso no lo creo. Sí creo que Cristina es una gran estratega y que lo que hizo es como decir, bueno, hasta acá llegué, no voy a cargar con este muerto, ya que se están yendo todo de las manos. Yo no creo que la intención haya sido destituyente. Sí creo en que le cargó este muerto de las elecciones al presidente Fernández, y tiene que ver con el descontento generalizado que hay en lo que es primero, bueno, no, yo no puedo dejar de olvidarme del año y medio de encierro que tuvimos los argentinos, que claro, ojo, que mucho tiempo creo que estuvieron bien tomadas las medidas de aislamiento, porque no colapsó el sistema de sanitario, que creo que esto apuntaban, y me parece que desde este lugar, hablando con sanitaristas, estaban de acuerdo. Así que si la mayoría de los sanitaristas estaban de acuerdo, no soy quien para decir que estuvo mal tomadas las medidas, al contrario, me parece que en ese sentido, lo que no estoy de acuerdo es que se haya aislado, por ejemplo, a una población por ser pobre, ¿no? Donde se les puso hasta el ejército, claro, en la provincia de Buenos Aires para que no saliera. No me acuerdo cómo se llamaba la villa, pero fue totalmente Villa Azul. Bueno, en esas medidas tan coercitivas, donde se dejó en banda toda una población, obviamente me opongo porque no es justo, porque de la misma forma que estaban en Villa Azul, estaban en Caballito, estaban en Flores, estaban en Barrio Norte, sí, claro, es más, en Núñez, en todas las zonas de mucho dinero, fue por donde primero entró el virus. Entonces me opongo terminantemente. Sí, pero no le puedo achacar todo al gobierno. ¿El aislamiento era necesario? Sí, era necesario. ¿Para poder equipar los hospitales? Sí, era necesario. Y de hecho no colapsaron. Punto. Se invirtió mucho en vacunas, tardaron en llegar, tardaron a nivel mundial, no fue solamente el problema en Argentina, que se hizo 1000 convenios, me parece perfecto, y de hecho la población, medianamente casi todos recibieron al menos la primera dosis, no sé si la segunda una gran parte, pero creo que sí, no lo sé. Sí. Personal de salud coincido con lo que decís, y digo, ayer hubo 600 contagios nada más, y 61 muertes, que para los números que veníamos viendo realmente es una baja considerable y que está, es interesante, ¿no? Poder hacer esa lectura de que, bueno, lo que se ha hecho en términos sanitarios tuvo su recompensa, digamos. Es cierto, también en la lectura que vos hacés, Irene, que es, bueno, nada, fue complejo para todos estar un año y medio sin vernos las caras con la gente querida y todo eso. Repercute y seguro repercutió también en lo político, incluso en lo electoral. Y sigue repercutiendo, y sigue repercutiendo, porque la gente se está aislando, la gente le tiene miedo a romper con este cerco, sigue repercutiendo, las consecuencias son graves. O sea, no desconozco nada de todo esto. Me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y no es un contexto de elecciones comunes. Que el modelo económico que se sostiene es el mismo de siempre, es así. Pero lo que me llama la atención en las elecciones es que se buscó más de lo mismo. Fue de aquello que nos empobreció más, que fueron los acuerdos con el FMI que hizo Macri. Pero los acuerdos vienen desde siempre, el endeudamiento del país. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Como siempre, se vuelve a repetir la misma historia. Y si repetís la misma historia, tenés los mismos efectos. Con lo cual, estamos al horno. Pero bueno. Totalmente. Pero bueno, vamos a dejar de lado a funcionarios y funcionarias. Me parece que está bueno también hacer nuestras lecturas y charlar un rato. Así que está bueno también. Vamos con un poco de música y volvemos con Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este atardececho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y lo hacemos con una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer en el día de hoy, porque, bueno, ayer decíamos que ayer se cumplieron 100 años del natalicio de Paulo Freire, educador, pedagogo brasilero que nos dejó tantas ideas resonando y dando vueltas y tan presentes que teníamos ganas de reflexionar sobre esto. Irene, ¿con quién lo vamos a hacer? Bueno, hoy tenemos el gusto, el placer de hablar con Claudia Corol, que es comunicadora, feminista, integrante de Pañuelos en Rebeldía, y sobre todo también educadora, así que, y sobre todo con la educación popular. Ella transmite las ideas de Paulo Freire, así que bueno, si está al aire, la vamos a saludar. Claudia Corol, ¿estás al aire? Buenos días, Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estoy acá muy contenta de poder dialogar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a los 100 años del nacimiento de Paulo Freire y queríamos escuchar tus palabras, tus reflexiones, que nos cuentes cómo trabajan en Pañuelos en Rebeldía. Bueno, primero decir que la verdad que la celebración del centenario de Paulo Freire tiene un carácter mundial. Estamos recibiendo noticias de esto en todo el continente, en toda la Via Yala, pero también desde otros continentes, desde Asia, desde África, desde Europa. Es un educador que ha abierto caminos criticando las formas tradicionales de la educación bancaria, formas que tienen que ver con la con el disciplinamiento de los cuerpos, de los pensamientos, de las vidas, para ordenarlos como parte de la reproducción de la hegemonía de este sistema patriarcal, capitalista y colonial. Y una se pregunta, bueno, ¿por qué a 100 años de Paulo Freire esta fuerte repercusión cuando, por otro lado, en su país, Brasil, su país de nacimiento, un tal Bolsonaro pretendió borrarlo de todas las currículas educativas y de todas las comunicaciones? Y creo que esta fuerza y su presencia tiene que ver con varios elementos. Yo voy a dar algunos y después en el diálogo pueden surgir otros, pero uno muy importante para mí es que ha construido un aporte desde la pedagogía de la esperanza. Cuando se cumplían 25 años de su obra principal, a mi entender, que es Pedagogía del Oprimido, Freire realizó un ejercicio autocrítico para pensar qué había pasado en esos 25 años desde su texto, desde la Pedagogía del Oprimido, y qué temas debería reformularse. Yo tuve la posibilidad de hablar con él en el momento que fue lanzado ese libro, que se llamó precisamente Pedagogía de la Esperanza, que era revisitar la pedagogía del oprimido, y fue maravilloso porque fue en un momento en los años 90, muy cercano a la crisis de las izquierdas que se produjo por el impacto de la caída del muro de Berlín, de la desarticulación de lo que había sido la Unión Soviética, que fue en el año 91, lo que Fidel llamó el desmerengamiento del socialismo, y bueno, donde muchos sectores de la izquierda pensaron que realmente se había acabado la historia de lucha, de revoluciones, de socialismo, y en ese contexto tan complejo, Paulo Freire lanza la pedagogía de la esperanza. Y bueno, yo hablando con él en ese momento, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, decía de qué esperanza nos hablaba, porque siempre la idea de esperanza resuena con un tinte religioso. Y no, no tenía que ver con la espera, no tenía que ver con una esperanza boba, como decía él, sino con la confianza en el pueblo, y que los pueblos van a reaccionar, se van a levantar, van a construir una nueva perspectiva emancipatoria que resuene con sus necesidades, con sus experiencias, con sus deseos. Y me parece que fue, me parece que fue muy importante ese aporte, me parece que lo sigue siendo en este tiempo en que nos quieren robar la esperanza, y robándonos la esperanza nos quieren robar la posibilidad de participación y de lucha por una sociedad diferente, por las revoluciones que nos faltan. Y el segundo elemento que quiero marcar, y abro el diálogo de lo que quieran preguntar, es que su primer libro, es decir, no es su primer libro, pero su primer libro fue La Educación como Práctica de la Libertad. Su segundo libro, pero es el primero que tuvo un impacto mundial, Pedagogía del Oprimido, nos plantea precisamente el sujeto de las transformaciones. Se llama Pedagogía de los Oprimidos. Nosotros le agregamos de las oprimidas, de les oprimides, pero no para los oprimidos, oprimidas, oprimides. Es la pedagogía que construyen los oprimidos, oprimidas, oprimides para emanciparse en la medida que identifican que esa opresión tiene que ver con una construcción social, cultural, hegemónica, pero humana, y que si ha sido una construcción humana, también con una construcción humana puede ser revertido, transformado y modificado, pero eso va a ser obra de los sujetos, las sujetas que están viviendo, sintiendo e identificando esas opresiones. Creo que son dos elementos fundamentales, podemos hablar de muchos más, pero me gustaría saber por dónde quieren seguir la charla. Sí, a mí me gustaban mucho las frases de Paulo Freire cuando él habla que la función del educador es rehacer en un mundo que está deshecho las esperanzas, o que lo consideraba un artista, porque en el sentido de que el educador también rehace el mundo, o sea, redibuja el mundo, repinta el mundo, o sea, que le da esperanzas para poder tener una transformación. Y sobre todo porque él siempre decía que también necesitaba la voz de los demás, porque si no su voz no tenía sentido, si no era la voz del grupo. Y en realidad lo que estaba haciendo es enseñar a cuestionar, y me parece que justamente en esta línea va tu pensamiento, en poder cuestionar un sistema, en poder dar herramientas de pensamiento. Desde este momento, digamos, sé que tenés una tarea muy importante como educadora. ¿Cómo lo están trabajando y en qué lugares? Bueno, por un lado, sí, retomar esto que decías, que me parece que es fundamental pensar al educador y la educadora popular como artistas, pero no como un artista individual, sino como artistas colectivos, como creadoras de nuevos mundos, que para poder crearlos también hay que confrontar con lo existente, desafiarlo, desorganizarlo, desestructurarlo, y rehacernos también nosotros en esa perspectiva creativa, artística, de repintar, redanzar, recantar el mundo, reencantarlo también, porque una de las cosas que podemos ver es que en muchas zonas de nuestro continente, por ejemplo, para hablar donde nuestros pies pisan, en nuestros territorios hay desencanto y hay desesperanza, producto de los golpes que hemos recibido. Y también otra frase que a mí me impacta siempre de Freire es la de queremos ser sanamente locos y locamente sanos, porque no se trata solo de rendir culto a la cordura. La cordura puede ser la normalidad que nos impone el poder hegemónico. Entonces también la locura es necesaria, esa locura que en su momento se identificó con las locas de la plaza, las madres de Plaza de Mayo, y con todos y todas las que quisieron cambiar el mundo y que el sistema trató de desacreditarlas y desacreditarlas precisamente por la locura, por lo que identificaba, Claudia, como locura, que era... ¿Sí? Claudia, una pequeña aclaración. Sí, Claudia, ¿me escuchás? Una pequeña aclaración, ya que, bueno, me compite en el ámbito de la psicología. La locura es creativa. Yo distingo entre locura y psicosis. La psicosis, claro, no te permite crear. En cambio, ese tinte de locura nos permite crecer y poder romper con lo tradicional. Entonces, yo quería hacer esta distinción. La psicosis no es creativa, es destructiva, pero hay que diferenciar entre locura. La locura es necesaria para un mundo diferente, nada más. Sí, totalmente de acuerdo. Y además creo que un tema también, entre paréntesis, después podemos volver, muy importante es los cruces precisamente que ha habido entre el pensamiento de Pichot Rivière y el pensamiento de Pablo Freire, que Ana Quiroga fue una de las personas que promovió esos diálogos, no directos, pero de esos pensamientos. Pero yo reivindicaba esto para decir, bueno, que nuestra forma de hacer educación popular, construimos y creemos en esa posibilidad de despliegue de todo lo que no se identifica con una normalidad domesticada. Y entonces a veces nuestros talleres de educación popular, que es lo que hacemos en general en la formación de formadoras y formadores, tienen mucho que ver con romper con esos corralitos de disciplinamiento a través de una racionalidad que involucra solo un pensamiento cartesiano, hegemónico, y poder involucrar en los procesos políticos y pedagógicos al conjunto de los sentimientos, de las reflexiones, de las emociones, a todo el cuerpo. Por eso tanto lugar para la dimensión lúdica, para el juego, para el canto, para la danza, no como una forma de hacer más divertido el acto pedagógico, aunque también está bueno divertirse cuando aprendemos, pero fundamentalmente porque para hacer revoluciones necesitamos todas las dimensiones de pensamientos, emociones, y a todo el cuerpo involucrado en la lucha. Entonces la educación popular para nosotros tiene mucha fuerza en esto, en la formación de formadoras y formadores que en este momento estamos haciendo en CABA, en el Espacio Cultural Pompeya, en La Plata, en Tandil, en Rosario, en Córdoba, en Catamarca, bueno, en una cantidad de, en Villa Sardino también, dentro de la provincia de Córdoba, en una cantidad de lugares que a veces van mutando porque depende un poco de las propuestas y pedidas de los movimientos populares, y que también interactuamos en redes continentales, somos parte del CEAL, el Consejo de Educación Popular para América Latina, pero también articulamos y compartimos con las redes de feministas de la Vía Yala, construyendo política feminista y pedagogía feminista, con las feministas comunitarias de Bolivia, de Guatemala, de Chile, es decir, sentimos que nuestros procesos de educación popular y de pedagogía feminista no tienen fronteras y no aceptan las fronteras impuestas por el coloniaje, por los estados-nación. En ese sentido, cruzamos fronteras y hoy estamos haciendo procesos de formación en Paraguay, por ejemplo, y de interacción con compañeros y compañeras de Perú y de Colombia, de Venezuela, de Cuba. Acabamos de realizar ayer, 19 y 20, o sea, sábado y domingo, un encuentro de la red de redes de educadores y educadoras populares que trabajó sobre la base de la síntesis y de la puesta en común de 14 círculos de cultura popular, que es una figura freidiana, el círculo de cultura popular, que abordaron el diálogo con el pensamiento de Paulo Freire desde distintas temáticas, desde la experiencia y reflexiones que surgen de las luchas anti-extractivistas, de las luchas contra la criminalización de los movimientos populares, de la lucha de los feminismos populares, de la experiencia de construcción comunitaria, trabajo voluntario y territorial que vienen haciendo algunos compañeros y compañeras, y que venimos construyendo un espacio de pedagogía popular en Villa Yardino, rememorando a la compañera médica y educadora popular y revolucionaria Lina Sánchez, que hemos perdido en Kurdistán, pero que quedó sembrada en nuestros corazones, en nuestra conciencia y en el territorio donde vivió. Estamos levantando un espacio político pedagógico a través de la bioconstrucción, círculos de salud popular, círculos de arte popular, de alfabetización y de distintas temáticas que tienen que ver con nuestras intereses e incluso un diálogo directo entre compañeras de los feminismos comunitarios y populares de Vía Yala con las compañeras del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que han construido un pensamiento de mujeres feministas que se llama Genealogy, ciencia de la mujer, que tiene que ver con las reflexiones de las mujeres que están haciendo las revoluciones en Rojava, en Afrin, en todos los territorios de Kurdistán. Bueno, son muchas las cosas, todavía estoy con la emoción en el cuerpo por esta síntesis que realizamos. En el encuentro tuvimos la participación de compañeros y compañeras de Frei Beto, de compañeras desde Cuba como Marilyn Peña, desde el Ecuador Alejandra Santillana y Oscar Jara, presidente del CEAL, y otros compañeros y compañeras que una parte participó a través de formas virtuales y otras estuvimos de manera presencial en el espacio que ocupamos, que es el Centro Cultural Pompeya. Estamos hablando con Claudia Corol y bueno, estamos en el marco de los 100 años de Paulo Freire. Una de las cosas que hablábamos al principio del programa, Claudia, era que en algún momento Paulo Freire tuvo un paso por el Ministerio de Educación, que entiendo yo quedó un poco frustrado, que no fue lo que él esperaba del Estado o de las posibilidades de transformar desde ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay hoy en Argentina o en la región en general de que la educación pública, digo, vos trabajás en la educación popular que quizás permite más posibilidad de acción en algunos aspectos, ¿no? Digo, la educación pública tiene una burocracia que a veces es muy compleja. ¿Qué posibilidades hay de trabajar estas ideas que venimos hablando de una educación popular o emancipadora dentro de la educación pública? ¿O qué habría que cambiar para que funcione mejor, digamos? Sí, por un lado, recordar esto que me decías, que es que Paulo Freire fue ministro de Educación del gobierno de Sao Paulo, que estaba encabezado por Luis Erundina. Y efectivamente hubo una fuerte dificultad y él, como todo lo que hizo, siempre lo habló y lo dijo y lo escribió incluso, porque decía que era muy complejo cambiar desde las currículas, pero sobre todo lo que se había constituido como cuerpo de profesores y profesoras que tienen una formación muy rígida y muy resistente a los cambios. realmente él sintió que era muy difícil lograrlo. Ayer, el sábado, en el diálogo que tuvimos, estaba, por ejemplo, Frei Beto, un compañero de Paulo Freire, que estuvo muy cerca de todos esos procesos de transformación, y él decía, bueno, tratar de cambiar desde adentro la educación pública es como tratar de meter un elefante en un cuarto muy pequeño, ¿no? Y sin desestimar los esfuerzos, digo, no para meter elefantes, pero por ahí animaditos que corroan ese formato burocrático y ese sentido disciplinador de los programas educativos hegemónicos, que recordemos que están monitoreados por el Banco Mundial, por ejemplo, programas de educación. El tema es que yo creo que se puede dar una batalla y se debe dar una batalla en los marcos de la educación pública por cambiar los modos de enseñanza y aprendizaje, pero que no se puede pensar que sin una transformación en la sociedad eso se resuelve. Que hace falta que un movimiento político pedagógico de educación popular dentro de las escuelas y universidades, es decir, dentro de la educación pública, que tenga potencia, pero que va a lograr plenamente la posibilidad de transformar la educación pública en un contexto de revoluciones que permitan sacudir todos los elementos de la hegemonía cultural racista, colonial, patriarcal, capitalista. Porque no se trata solo incluso de cambiar programas de estudio. Tenemos el ejemplo con la ESI, con la educación sexual integral. Es un logro muy grande de los feminismos que pudimos ganar esa batalla porque la ESI atraviese todos los programas educativos. Pero es una batalla monumental que estemos preparados para poder hacer ejercicios de educación sexual integrales en las aulas cuando la educación está devastada, cuando hay sectores a donde no llega, cuando los conflictos que surgen, lógicamente cuando hay algún educador o educadora que va a fondo y no lo hace meramente como un gesto de obligaciones, los procesos de educación sexual integral surge el conflicto de las violencias vividas, de las formas en que cada niño, niña, adolescente, jóvenes o adultas que están en la educación pública vive cotidianamente esas violencias. Y bueno, ese educador y educadora no siempre tiene las redes para trabajar sobre esos conflictos que aparecen, ni tiene los saberes muchas veces para trabajarlos, y además, aunque tuviera los saberes, la red es imprescindible, y eso significa también tiempo, y es un trabajadora de la educación que está precarizado y precarizada, y al que las que se le agregan todos estos conflictos que surgen cuando el tema se plantea con profundidad. Entonces no alcanza con una ley, no alcanza con una transformación superestructural, más importante que sea, y que nosotros la rescatamos, la valoramos y la reivindicamos, y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos porque se vaya a fondo. Pero necesitamos realmente una construcción antipatriarcal, cultural, hegemónica. Yo me imagino, por ejemplo, para hacer solo un detalle, que con el actual jefe de gabinete que acaba de entrar y que ha combatido a las luchas feministas en la provincia de Tucumán, va a ser muy difícil pensar en cuántos logros tengamos desde la educación, por ejemplo, ¿no? Claro. Hace falta cambios de fondo. Muchas gracias, Claudia Corol, por todas las palabras y todo lo que nos has ayudado a reflexionar esta mañana en el marco de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Todo lo que nos deja Freire, bueno, lo podemos actualizar y lo podemos seguir charlando hoy. Si querés algunas últimas palabras sobre, no sé, el desafío que tenemos los docentes en estos tiempos que vienen, y bueno, ya nos despedimos. Sí, yo simplemente agregar que necesitamos construir desde la pedagogía de la esperanza un movimiento político pedagógico que esperance a las esperanzas, es decir, que nos permita todos estos desafíos coyunturales que estamos nombrando, enfrentarlos colectivamente, y que no sea ni la razón de Estado, ni la razón partidaria, ni la razón de cualquier régimen de construcción estatal lo que contamine nuestra reflexión. Necesitamos que la educación popular sea pedagogía de la autonomía, que nos mantenga encendida la rabia frente a las injusticias, que sea pedagogía de la pregunta y no de las respuestas, que sea pedagogía de las revoluciones. Y en ese sentido, bueno, todo lo que podamos hacer para mantener la articulación, más allá de la diversidad de miradas y experiencias, tiene que ser sostenido. Esta es una batalla muy importante y que hay que pensarla a largo plazo o permanentemente para poder pensar en procesos reales de emancipación. Claudia Corol, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo enorme y ojalá nos podamos volver a comunicar pronto para seguir reflexionando sobre estos temas. Claro que sí, un abrazo grande a ustedes. Gracias. Un abrazo. Allí pasó la gran Claudia Corol. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La Unión de Trabajadores de la Tierra acampa por una ley de acceso a la tierra. El proyecto ingresó a la Cámara Baja con el apoyo del Frente de Todos, pero aún no fue debatida. En las inmediaciones del Congreso, las actividades van a arrancar al mediodía con una marcha y un verdurazo. Cambios en el gabinete de Kicillof. Insaurralde reemplaza a Carlos Bianco en la jefatura de gabinete. Además, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, será el ministro de Infraestructura y Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva ministra de Gobierno. Los cambios reflejan un acercamiento a los intendentes luego de las reuniones mantenidas entre el gobernador y estos. El gobierno pagará con los DEG, derechos especiales de giro, 1.905 millones de dólares al Fondo Monetario este miércoles. El decreto de necesidad y urgencia publicado este sábado inició el camino administrativo legal para que Argentina cancele la primera cuota del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Será por un equivalente a 1.905 millones de dólares y se efectivizará este miércoles. Para el pago, el gobierno apelará a recursos aportados por el propio FMI. Tartagal. Desalojaron a la comunidad Chorote. La comunidad denunció que estaba siendo violentamente desalojada. Se llevaron detenido al cacique Ezequiel II y a su esposa. Denunciaron que un niño que recibió una bala en un ojo y que les habían asesinado a sus perros las fuerzas de seguridad. En este momento, organizaciones indígenas de todo el país piden que se realice una prórroga a la ley de emergencia y relevamiento territorial que vence en este 2021. Amerizó con éxito la primera misión espacial formada solo por turistas. La misión Inspiration 4, la primera en llevar al espacio turistas sin tripulación profesional, amerizó con éxito en el mar de la Florida, Estados Unidos, luego de orbitar durante 3 días unos 580 kilómetros de distancia de la Tierra. El evento marcó un hito en la historia de los viajes espaciales. ...622 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 28.500 casos activos y 276.000 nuevas vacunas aplicadas. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. esta mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, ahora como todos los miércoles, Julián, tenemos la posibilidad de escuchar y bueno, aprender junto a la columna de Alfredo Grande, que es la columna de Cultura Represora, y hoy nos va a hablar sobre gatopardismo para no, el no cambio. Hola Alfredo, buen día, ¿estás acá y nos querés comentar tu escrito? Sí, en realidad estoy acá, pero digitalmente hablando da lo mismo donde uno está realmente. Bueno, ante todo, me gustó mucho la entrevista a Claudio Carol. Realmente yo la conocí en la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Muchos años compartimos tareas en esa universidad, después, bueno, pasaron cosas, pero es una extraordinaria militante. Y en realidad yo la conocía de antes, del Partido Comunista. Bueno, en una época hubo Partido Comunista en Argentina y ahí nos conocíamos. Realmente una nota muy interesante y me hicieron recordar algo que cuando hasta la pandemia yo daba clase en Río Negro a docentes, que siempre decía que a los docentes les digo lean Freud y a los psicoanalistas les digo lean Paulo Freire, ¿no? El discurso de Freud y el discurso de Freire son absolutamente sinérgicos y complementarios y absolutamente necesario, ¿no? Pero la cultura represora siempre está dividiendo lo que tiene que estar unido, y parecería que la educación popular no tiene nada que ver con la salud mental, y es absolutamente sinérgico. ¿Vos te acordás, Sirene, en las escuelas educadoras de pelota de trapo? Que de alguna manera era muy notable, ¿no? Esta sinergia que había entre salud mental y educación popular, escuela de educadores, ¿no? Así que bueno, antes de, como decía el personaje de Polémica en el Bar, antes de hablar quería decir estas palabras. Yendo al tema del gatopardismo, breve reseña. El gatopardismo, que es un término político, pero que viene de una novela, El Gatopardo, el conde de Lampedusa, que acuñó esa frase para la historia, es que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Y quedó porque, como todo lo verdadero, sirve para todas las épocas, ¿no? Que también es una buena definición, ¿no? Yo hago una diferenciación que para mí es importante entre la verdad, lo verdadero y lo verosímil, ¿no? Y cuando algo atraviesa los siglos, los tiempos, es porque es verdadero, ¿no? Y entonces una de las formas de no cambiar es cambiar. Paradoja que no deja de ser interesante y que de alguna manera motiva esta columna, ¿no? Realmente las PASO puso algo muy en evidencia, ¿no? Que ganó la derecha y que perdió la derecha. ¿Qué decimos hoy, o qué digo yo hoy cuando digo derecha? Derecha es toda praxis, todo discurso, todo relato de cambiar cosas sin cambiar el fundante de esas cosas. Por ejemplo, minimizar la pobreza sin cambiar el fundante que genera la pobreza, ¿no? Eso es lo que hace lo que llama el populismo, que como creo haber dicho en esta columna, en realidad es los viejos conservadores populares, ¿no? Es decir, ¿conservador en qué sentido? Que la matriz productiva, digamos, los dueños del poder, los que realmente tienen no la sartén por el mango, sino toda la batería de la cocina, son los mismos, cambiarán más, cambiarán menos. Y como vos dijiste también en un momento, bueno, el contrabando en la Argentina es estructural y eso no lo ha cambiado nadie, ¿no? Entonces, derecha es eso, derecha es el statu quo, lo conservador. Antes había un partido conservador, ¿no? Yo no sé por qué han cambiado tanto las palabras. Antes se decían malas cosas por su nombre, ¿no? Partido Revolucionario, Partido Conservador, ¿no? Bueno, Alianza Católica, Alianza Anticomunista, ¿no? Ahora hay todo este lenguaje es hecho encubridor. Bueno, y el Partido Conservador tiene dos expresiones mayoritarias en Argentina. Uno se puede llamar Juntos por el Cambio, Cambiemos, Solemos o como sea. Y el otro es el Frente de Todos. El justicialismo tuvo siempre vocación frentista, aclarando que es una vocación frentista y hegemónica, ¿no? Por eso en su momento se pasó del Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, al Frejuri, Frente Justicialista de Liberación. Estoy hablando del 73. Mientras me quede memoria, trataré de no olvidarme. Entonces, en realidad, en las PASO, esas dos grandes movimientos, tiros, frentes, o como se los quiera llamar, o contrafrentes, son de derecho. Todo es eso. Es decir, el peronismo, que algunos quieren diferenciar peronismo de justicialismo, el justicialismo es un partido de derecho. Ahora, ¿es la misma derecha del Frente de Todos? ¿De Juntos por el Cambio? No, es otra derecha, pero es que de la misma manera que hablamos de las izquierdas, y está bien, hablemos de las derechas, y está mejor. Porque las derechas van desde el buen vecino que saca la basura a las 8 de la noche, digamos, y que sí. Todo bien mientras no le jodan las expensas, lo que yo llamé en algún momento el fascismo de consorcio, hasta el nazi fascista, ¿no es cierto? Bueno, sí, como parafraseando al general, ¿no? De derecha somos todos, de más o menos, qué sé yo. Ahora, dentro de ese panorama hegemónico de las derechas, se recortan, por supuesto, contra hegemonías, contra culturas, mucho lo que nos trajo Claudia, tantos otros luchadores y luchadoras que, bueno, seguimos, me incluyo entre ellos, y desde ya la Retaguardia y Radio Sur, los medios alternativos, aunque no los conozco todos, en una especie de contracultura, contrahegemonía o batalla cultural. Ahora, suponer que ganó la derecha las PASO, porque ganó Juntos por el Cambio, y perdió la izquierda porque perdió el Frente de Todos, bueno, en esa no me anoto, y el nuevo gabinete, que además es feminista, ¿no? Como su composición lo trae, lo de Mansur es una burla, ¿no? Es casi un galletazo, ¿no? Porque Mansur es un hombre antiaborto, es representante del feudalismo más reaccionario, es un hombre de los lobbies, de los laboratorios y demás, bueno, es como ministro de Salud Pública, fue desastroso, y lo ponen a Mansur, y después, bueno, era Aníbal, ¿no? No Aníbal Lecter, pero más o menos, Aníbal Fernández, que bueno, son uno de los responsables políticos del asesinato de Maximiliano Costec y Darío Santillán, porque Franchotti jaló el gatillo, por así decirlo, ¿no? Como en su famoso discurso Lisandro Latorre lo dijo, ¿no? con el asesinato Bordaberry, ¿no? Quiero los autores intelectuales, ¿no? No los materiales. Y bueno, tener ahí, que eso sea la respuesta al triunfo de la derecha, no, miren, no, si quieren votar a la derecha, ¿por qué no nos votan nosotros también? Que también somos de derecha, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? Se están repartiendo, por eso hablo de gatopardismo, el enorme campo de la derecha en Argentina, que es muy importante, y no solo la capital federal, ¿no? Ese antilarretismo berreta, como fue el antimacrismo berreta, no ayuda para nada, ¿no? No ayuda para nada, porque mira, hay dos cosas que no se resisten. Una es la humedad y otra son los archivos, ¿no? Larreta, Macri, vos hablabas de Filmus hace un rato, vos, Irene. Filmus es un hombre de los grandes organismos internacionales educativos. Fue el responsable de la Ley de Educación Superior, uno de ellos, con, a ver si se me fue el nombre, de Susana de Cive. Entonces, digamos, yo, a mí lo que me preocupa, corrijo, lo que me da muchísima bronca es que el campo popular, ¿no? Se coma estas galletitas, ¿no? Y se las va a seguir comiendo, incluso en las próximas elecciones y demás. Una pregunta que ahora tiene respuesta, porque yo siempre me pregunté, ¿qué hubiera pasado si ganaba Scioli? Tenía esa duda, ¿no? Como yo escribí ese trabajo Votar en Negro, porque la izquierda mandó votar en blanco en el balotaje. Cuando digo la izquierda, digo alguna de las izquierdas, creo que incluso el FIT, que en esa época no era FITUS, sino era FIT. Yo escribí Votar en Negro, y está publicado ese trabajo. Porque en el balotaje, bueno, entre Macri y Scioli, bueno, Scioli, ¿viste? Qué sé yo. Pero, y como perdió, ahí nomás perdió, y perdió también por culpa de Aníbal, ¿no? Por el desastre y su pelea con Julián Domínguez. Pero como perdió nunca lo sabremos, pero ahora lo sabemos. ¿Viste cuando se dice que la historia no es contrafáctica? Y hasta ahí nomás. Porque si hubiera ganado Scioli hubiera pasado esto. O sea, le hubieran pegado a Scioli, como ahora le están pegando a Alberto, desconociendo que tanto a Scioli como a Alberto los nombró Cristina. A Cristina no le pegan, le pegan a Alberto. O sea, ese famoso refrán que la culpa no tiene el chancho, sino que le debe comer, se aplica, pero no se aplica en el peronismo. En el peronismo, la culpa la tiene el chancho y no el que le da de comer. Porque Alberto es un invento Cristina, como fue un invento Scioli, primero de Menem, después de Néstor, fue vicepresidente de Néstor, y después de Cristina cuando lo manda ahí de gobernador por dos periodos consecutivos. O sea, que sorprenderse es de ingenuos o de cómplices. Yo creo que se está disputando el terreno de la derecha a todo trapo, porque la derecha no es uniforme, unívoca. Esa frase de las derechas se unen no es cierto, las derechas se dividen tanto como las izquierdas. Lo que pasa es que se dividen en otro percentil. No es lo mismo dividirse en, qué sé yo, en Villa Crespo que dividirse en Nordelta, ¿viste? Más allá de los carpinchos. Pero las derechas también están divididas porque los grupos de poder son antagónicos entre sí. Así que, bueno, como para redondear un poco. No sé si me están escuchando porque como no me interrumpen... Sí, yo te quería hacer una... Me estaba preocupando. Sí, te escuchamos y te quería hacer una pregunta. Dentro de las diferentes derechas, ¿cómo ves los diferentes estilos? Porque creo que no es lo mismo una derecha con un tinte, digamos, más populista que una derecha que responde más a un pensamiento conservador. ¿Qué análisis haces? Bueno, ante todo, eso de que no es lo mismo es importante, pero me parece más importante establecer en qué se diferencian. O sea, yo lo planteo desde lo que yo creo que es la cultura represora, como qué grado de encubrimiento podés encontrar. Macri no tiene grado de encubrimiento. Parece otro, si uno quiere maquillar a Macri, no podés. Es muy difícil de maquillar. Muy difícil. No resiste, creo que ni un delineador, es lo que es. En cambio, Alberto se lo maquilla fácil. A Scioli era más difícil, pero también se lo maquilló. Pero para mí la diferencia que hago es entre derechas más maquilladas y derechas menos maquilladas. Un Bernie no tiene maquillaje. Dice lo que piensa, creo que además piensa lo que dice, y punto. Hay otros que son como más retorcidos. Cuando Aníbal Fernández habló de la sensación de inseguridad, y yo dije, me acuerdo en ese momento, eso es lo peligroso, que sea una sensación, porque las sensaciones son terribles, ¿no? Regulan la conducta humana, para eso estamos los psicoanalistas. Yo creo que es cierto, en la Argentina hay derechas mucho más maquilladas. Por ejemplo, el famoso pacto social, ¿no? Empresarios, obreros y el Estado. Eso es de derecha. Porque eso es suponer que entre factores de fuerza muy diferentes, puede haber algo parecido a un acuerdo. Y la prueba que es una política de derechas es que evidentemente el fracaso de las paritarias, o los topes famosos de las paritarias, o el retraso de los aumentos salariales, no vamos a hablar de los jubilatorios, porque ya hay un plan de exterminio para los jubilados, prueban que esos pactos son todos a favor de las empresas y del Estado, que no es un árbitro, ¿no? Que es otra política de derechas, o sea, supone que el Estado es árbitro. El Estado es la presión jurídica de la clase dominante. Entonces, suponer que ese famoso pacto económico y social sea la gran cosa, es una política de derechas. Si vos me preguntás, ¿es una derecha más amistosa? Sí, es una derecha más amistosa, por lo tanto mucho más peligrosa. Sí, porque evidentemente desde las lecciones relatadas por Homero en la Guerra de Troya, sabemos que lo más peligroso es un hermoso caballo que te fabrican para meter adentro a todos los asesinos, y entonces vos le abrís las puertas. A las derechas elegantes, a las derechas vistosas, a las derechas maquilladas, se les abre la puerta mucho más fácilmente que a las derechas, por ejemplo, un Milei. Un Milei no tiene maquillaje. Por eso es fascinante esa figura, ¿no? Dice así a lo bestia, hasta que ve alguna posibilidad de poder y vas a ver que solamente se va a maquillar. Ahora, lo único que le envidio a Milei es la peluca, ¿no? Pero en realidad, Milei hoy es la derecha no maquillada. Alberto es la derecha maquillada. Y Cristina es la derecha, pero con absolutamente todos los maquillajes posibles, ¿no? Ahora, que una derecha pueda hacer alguna política de izquierda, bueno, eso se llama gatopardismo, que es lo que queríamos demostrar. O algo que repudiado por muchos peronistas, y en parte con razón, progresismo. El progresismo es la máxima expresión del maquillaje de las derechas, el progresismo, la socialdemocracia, que siempre anticipó al fascismo, siempre le dio la entrada al fascismo. Por lo tanto, yo lo ubico claramente en el campo de las derechas. Decía Claudia Coroll, por ejemplo, yo no he leído todo Freire, he leído algo, cierto, una esperanza activa, no una esperanza pasiva, ¿no? Dios proveerá, Dios no proveerá nada, ¿no? Lo único que Dios proveerá es más armamento a la OTAN. Pero esa esperanza como una actitud de combate, bueno, hay todos la misma retaguardia, la misma Radio Sur, nosotros en este programa, es lo que estamos haciendo es eso, combatir con las armas que mejor manejamos. En este caso sería la comunicación social, ¿no? Bueno, Alfredo Grande, muchas gracias por la columna de hoy. Si querés, contanos qué tienen esta noche en Sueños Posibles y nos despedimos. Bueno, esta noche tenemos un programa tranquilo, solo con 15 participantes. No, en realidad, bueno, va a estar Kutsovikis, que es esta gran compañera que nos va a contar todo lo que no queríamos saber, pero alguna vez nos teníamos que terminar de enterar, en relación a la Ciudad de Buenos Aires y a todos los megaproyectos. Después vamos a tener a Marcelo Ramal, que es para nosotros un compañero que hemos entrevistado muchas veces. Emilia Vasallo, que es, bueno, además de amiga, compañera de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y quizás ahí apareció Julio Gambina también, así que estamos armando el Tetris a ver cómo hacemos, porque evidentemente la hora de Sueños Posibles nos está quedando corta de sisa, digamos, así que vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Alfredo, te mandamos un fuerte abrazo y Nos vemos, nos oímos el jueves en vivo acá en este programa. Fuerte abrazo, abrazo a ambas dos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como contábamos al principio del programa, en el caso de la tragedia de Austral, del avión que cayó en el año 97 en Fray Bentos, Uruguay, hay novedades en lo que tiene que ver con el juicio, porque el fiscal Juan Patricio García Elorrio pidió la absolución para los 35 acusados de estrago doloso. Así que estamos hoy con Ignacio Politzer, eres hijo de uno de las víctimas de este vuelo. Bienvenido, Ignacio, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Te saludamos Julián Bouvier e Irene Antinori. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo andan? Muy bien. Queríamos, si querés, en principio contanos vos cómo fue la causa desde el principio, desde que sucedió esta tragedia, en cuanto a lo judicial, digamos, y cómo llegamos a la novedad de lo que pasó estos días. Bueno, si es desde el principio, vamos a tener que tener tiempo porque estamos hablando de 24 años para atrás, digamos. Un resumen. Esto se inicia en digamos, al año siguiente, la caída del avión, cuando se verifica que empiezan a aparecer, digamos, diferentes circunstancias que podían hacer entender que había ocurrido algo más que un accidente, ¿no? Bueno, esa causa se inicia, la causa se inicia con carátula de averiguación por homicidio culposo inicialmente, y eso se elevó a juicio en el 2005, pero lo que ocurrió, en realidad no a juicio oral, sino que pasó de primera instancia en el juzgado de Ballesteros, para ir a la Cámara de Casación y después que la Cámara de Casación elevara para juicio oral. Eso, digamos, las diferentes cámaras componen lo que es el sistema penal argentino, y como el avión se cayó en Uruguay, nos tocaba el fuero federal, que sabemos lo que significa, ¿no? Como Doropi. Y bueno, la cuestión es que en el 2005 la causa estaba por prescribir porque no la movía el juez Ballesteros, lo que terminó haciendo, cuando se lo, digamos, se le avisó que en caso de prescribir, se iría por el juicio político en el Consejo de la Magistratura, lo que termina haciendo Ballesteros se eleva la causa pero le cambia la carátula, como que había prescrito por doloso y lo pasa, por culposo, perdón, el culposo es sin intencionalidad, digamos, ¿no? Y el doloso es con intencionalidad, con una búsqueda de generar un daño, ¿no? Entonces lo pasa a homicidio doloso, que termina siendo la carátula que tiene hasta hoy, y en la jugada que aparece hoy en el juicio oral, que estuvimos viendo en el último mes, es que están desde el juzgado, y ahora se suman desde los jueces, digamos, los tres jueces del Tribunal 5, y ahora se suma el fiscal, es tirar abajo la teoría de Turfe, el informe neutral que habían hecho los investigadores uruguayos mucho tiempo ya, sobre las causas de la caída del avión. Lo que buscan ellos es tirar abajo ese informe, diciendo que en realidad no se puede saber exactamente qué pasó, así que como no hay certeza, no puede haber una acusación. Eso es lo que escuchamos el otro día de parte del fiscal, ¿no? Bueno, y la cosa está ahí. Ahora faltan los alegatos de las defensas y el veredicto final, que dijeron que va a ser para este año. ¿Tiene? Sí, ok. Vamos, te quiero preguntar sobre la cuestión de bueno, hablábamos ayer un poco con otro compañero de las familias de Austral, y hablábamos de lo que sucede con Comodoro Py, ¿no? Y todo el entramado que hay ahí, que ustedes lo han sufrido y lo sufren todavía. Nada, si me querés contar algo sobre esto. Bueno, digamos, a nosotros nos toca, esto que les decía antes, nos toca por haber caído en Uruguay. Si hubiera caído en cualquier provincia argentina, el trámite lo tendría que llevar la justicia de esa provincia, ¿no? Pero como cae en Uruguay, el trámite lo, digamos, pasa al fuero federal. Que eso un poco nos salvó inicialmente, porque permitió una investigación un poquito más neutral de lo que hubiera sido la investigación de la Junta Argentina, que estaba totalmente dominada por la Fuerza Aérea. Entonces, al aparecer esta situación, caemos en ese fuero y el digamos, lo que es Comodoro Py, que lo estamos viviendo ahora, lo que estamos viendo es que la forma en la que tramitan el expediente, generando un montaje que se inició desde el inicio del juicio, del comienzo, en marzo del, ya sé, creo que 3 años, del 19, no, el 18, perdón, o 19, ya me pierdo, 18 y 19 se inicia el juicio oral, y lo que hicieron fue armar una pericia sobre el informe. Convocaron 7 personas de parte de las defensas y 2 personas de parte de la fiscalía, y esas personas, que supuestamente eran todos técnicos que sabían mucho de aviones, esas personas tenían que emitir un veredicto sobre qué les pareció el informe. Entonces, los 7 de la defensa dijeron que el informe estaba mal, que no se podía llegar a esa conclusión y que el problema había sido, digamos, el mal manejo de los pilotos en el avión, ¿no? Esto después de 24 años de investigación, después de un montón de situaciones, ¿no?, que fuimos viviendo. Entonces, esa pericia, que yo la considero una pericia trucha, contó con el aval de uno de los dos peritos que nombró la fiscalía, y el otro se quedó con lo que era la visión que tenía el informe de Uruguay. Entonces, con esa pericia trucha están avanzando, armaron esto en el juicio, montaron la escena, y entonces dicen, de forma unánime, esto lo dijo el fiscal el otro día, de forma unánime, se consideró que el informe uruguayo no servía, así que no se puede tener ninguna certeza de un delito, dijo, ¿no? Lo primero para decir con respecto a eso es que no fue unánime, porque hubo uno que fue de los peritos oficiales que no estuvo de acuerdo. Entonces ya ahí hay una cuestión, pero como pusieron 7 personas, hacen aparecer la situación como si fuera la voz divina de los peritos defensores, cuando todos sabemos que los peritos defensores están contratados por la empresa o por los abogados y que funcionan en una lógica de defender esos intereses, ¿no? Entonces, toda esta situación que va para chiste, porque lo que se suma después, lo que se sumó fue el impedimento de la declaración de Enrique Piñeiro, que había sido perito por el sindicato de pilotos en esa época, un tipo que estuvo metido en el cráter, que fue a Estados Unidos a escuchar la caja negra, que estuvo, digamos, el primer minuto, y que en ese aspecto era un testigo muy muy importante para su declaración. No lo dejaron declarar con un argumento absurdo de que estaba en España, cuando toda la declaración es por Zoom, digamos, es un delirio. Bueno, no lo dejaron declarar ni a él ni a los investigadores que habían hecho el informe en Uruguay. Estamos hablando con Ignacio Politzer. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, Irene Antinori te saluda. Y yo quería preguntarte, porque vos hablabas de la caja negra, y por lo que tengo entendido, la caja negra revela cuando hay fallas técnicas. ¿Pudieron tener acceso a esta caja negra? ¿A qué decía esta caja negra? Sí, está transcripto todos los comentarios que hubo, que lo que se escucha en la cabina, digamos, lo que aparece ahí en la caja negra, y lo que se verifica es que los pilotos estaban volando sin saber si el avión tenía o no tenía la alarma. De hecho, el piloto le pregunta al copiloto en un momento, este tiene, como preguntándole si para calcular la velocidad, porque en definitiva todo esto ocurrió a partir de la incomprensión de los instrumentos, porque no entendían a qué velocidad iban, digamos, a partir de que se había congelado el tubo pitot, que es lo que tenía la velocidad exterior del avión y que te permite a vos en el velocímetro tener una visión real, digamos, de la situación. Eso con respecto a la caja negra. Ustedes igual interrumpanme, porque la verdad que esta hay tela para cortar y no hay tantas cosas para decir, ¿no? No, por último, digamos, para ir cerrando, porque tenemos poquito tiempo, te queremos preguntar, Ignacio, ¿cómo sigue la lucha hoy de familiares y de la comisión que se ha armado para conseguir justicia y que esto no vuelva a suceder? ¿Cuáles son los reclamos que tienen hoy ustedes? Bueno, en el corto plazo tenemos en nuestro aniversario, que es el 10 de octubre, la caída del avión. Vamos a hacer un acto en Aeroparque y que vamos a dar a conocer muchas de estas cosas que vienen sucediendo en el juicio, ¿no? En segunda instancia tenemos el veredicto que va a ocurrir a fin de año, seguramente noviembre, diciembre. Dijeron que también nos vamos a juntar a verlo, si es por Zoom, y si no iremos a la Comodoro Pi de forma presencial también para llevar el reclamo. El reclamo ya no es simplemente porque se consiga justicia con respecto a lo que pasó con el avión, sino que ahora también le sumamos que se modifique el Poder Judicial. Digamos, nuestra pelea está muy fuertemente hoy entroncada a la idea de un reclamo que ya no es nuestro, sino del pueblo argentino, que es que el Poder Judicial tiene que cambiar sí o sí. Uh-huh. Bien. Bueno, Ignacio, te agradecemos y quedamos a disposición para cuando haya novedades o también para cerca de los días del aniversario hacer algún recordatorio y convocar a las actividades que ustedes propongan. Bueno, eso, quedamos a disposición y te agradecemos la comunicación. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Él fue Ignacio Politzer, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Austral. Yeah. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Llegando a los últimos minutos de esta mañana, de este programa, hasta que vuelvan los abrazos, entramos en la última entrevista y lo vamos a hacer con Silvia Lice. Ella es integrante de Familiares Autoconvocados de Trabajadores de Astillero Río Santiago. Hemos hablado muchas veces en estos programas de la lucha de Astillero Río Santiago, así que vamos a retomar para saber cómo está la situación en la actualidad. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bubié. ¿Qué tal? Buenos días, Julián, y muchas gracias por permitirme este espacio. Gracias a vos, Silvia. Bueno, si querés hacer un repaso un poco de la lucha de la lucha histórica que viene dando Astillero de Río Santiago y vamos llegando a la actualidad. Bueno, en el 2018 el Astillero salió a la lucha por un plan que tenía tanto Macri como la Diana Vidal de dinamitar el Astillero, como ellos le decían, y pasar al cierre y la reconversión del Astillero. Ese plan fue enfrentado por la mayoría de los trabajadores del Astillero en la lucha en las calles, y lo pudimos impedir. Lamentablemente, en los últimos dos años ha habido una política, aprovechando la pandemia, de lockout. O sea, la fábrica está con el mínimo de personal, y mientras el resto de los astilleros de la Argentina, como Tandanor o los astilleros Mar del Plata y el resto de astilleros, han seguido funcionando y trabajando, mientras al astillero se le ha quitado la posibilidad de seguir construyendo barcos y terminar la construcción 79-80 que debían ser entregados a Venezuela, en un verdadero plan de desguace y cierre del astillero, o reconversión del astillero, y dejar de construir barcos de gran porte para la industria naval nacional. Ahora, lamentablemente, hay un nuevo plan que nosotros decimos que es continuidad de la dinamita de Macri y de la Vidal de hacer explotar el astillero, con un plan del gobierno y el sindicato de convertir el astillero que conocemos en una sociedad del Estado. ¿Y cómo está ese proceso de la posibilidad de estatizarlo? ¿Cómo va? O sea, el astillero es hoy 100% estatal, hasta acá. Ah, bien, bien. El plan es cambiar el marco jurídico, convertirlo en una sociedad del Estado, como es AGP, por ejemplo, en la Administración General de Puertos, o como fue en su momento que convirtieron YPF en sociedad del Estado, y luego la pasaron a sociedad anónima y fue la única petrolera que quebró, y habiendo miles de despidos. Ese es el peligro que vemos nosotros, tanto los compañeros autoconvocados hoy en la asamblea, en el astillero, como los familiares, de que este plan de sociedad del Estado, por eso le decimos no a la sociedad del Estado, es el camino que abre a la reconversión, a los despidos, a la terciarización y la precarización, que es lo que sucede con todas las sociedades del Estado, ¿no? Uh-huh. Y hoy, ¿cómo está la situación particularmente de esto que venís relatando? Bueno, este plan se viene llevando a cabo a espalda de los trabajadores. El sindicato ha hecho reuniones por Zoom y a espalda de los trabajadores, ya que están la mayoría fuera de la fábrica, queriendo elevar un proyecto, este proyecto de ley de sociedad del Estado, a espalda de los trabajadores. Por eso los compañeros del astillero se empezaron a organizar en asamblea autoconvocados para recuperar el sindicato, que funciona como ministro sin cartera del gobierno de Kicillof, y decirle no a la sociedad del Estado, que queremos que nos devuelvan los 23 millones que se robaron tanto Scioli, después Vidal y Kicillof, que tampoco nunca devolvió, para poner de nuevo al astillero, como fue siempre, un emblema, no solamente argentino, sino latinoamericano, de construcción de grandes barcos de gran porte, ¿no?, para la industria naval argentina. Y el gobierno, vos recién mencionabas al gobierno de Axel Kicillof, recordemos que el astillero queda en Ensenada, ¿no es cierto?, en Provincia de Buenos Aires. Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Bien, y hoy se los escucha a Kicillof y a la gente de la gobernación hablando sobre la cuestión, ¿o es un tema que lo mantienen por debajo de la alfombra, digamos? No, no, es hay un acuerdo tanto del gobierno de municipales, de Seco, que es el intendente de Ensenada, Gagliardi, que es el intendente de Berisso, y Kicillof, de imponer esta reconversión a Sociedad del Estado del Astillero. Bien. Esto es un negocio de mucha plata, como digamos, es el mismo plan de entrega de las vías navegables que decían que las iban a renacionalizar y que no lo hicieron, el plan de AGP donde terciarizan y precarizan a los trabajadores de los puertos, el astillero en sí es una gran oportunidad de negocio para esta gente, de reconvertirlo, por ejemplo, un metro cuadrado dentro del astillero sale 350 mil pesos, ¿no? Entonces piensan en los negocios que pueden hacer alquilando los talleres de ahí y hacer sus negocios, ¿no? Uh-huh. Te quiero preguntar, no sé si ya han charlado esto porque es algo muy reciente, ¿no? Pero hace dos días, el viernes, hace tres días, hubo cambios en el ministerio y bueno, ya no está más Roberto Salvareza como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, ahora está Daniel Filmus. ¿Cómo ven esto? ¿Piensan que puede llegar a ser un cambio positivo? ¿Han hablado en algún momento trabajadores del Río Astillero con Salvareza o ahora con Filmus? ¿Cómo ven ese cambio? Nosotros dependemos de provincia igualmente, no de Ciencia y Tecnología. Okay. Pero creo que hay un acuerdo en todos en pasar este proyecto al Estado. O sea, hay unanimidad en reconvertir el astillero. Por eso, vos fíjate que no solamente que durante los dos años donde, como te decía hoy, el resto de los astilleros siguieron funcionando, el único astillero que no produjo fue el astillero Río Santiago, sino que ahora, cuando todo ha vuelto a funcionar, siguen los trabajadores, salvo una pequeña minoría, la mayoría de los trabajadores del astillero siguen fuera del astillero. Por eso nosotros estamos pidiendo que se vuelva a trabajar, que vuelvan todos los compañeros adentro y que pongan la plata para que el astillero pueda volver a producir y terminar las construcciones 79-80 y que haya un nuevo plan de inversión y producción para el astillero. Que esa es la salida, que es una decisión política, no es una necesidad de cambio de jurídico, sino producir, que pongan la plata que tienen que poner los políticos. Uh-huh. 23 millones de dólares se robaron en el gobierno de Scioli, que la Hiena Vidal nunca devolvió, y que el gobierno de Kicillof tampoco puso un solo peso para reinversión tecnológica, para producir. No hay proyecto de construcción de barcos de gran porte, que es la razón de ser del astillero Río Santiago, ¿no? Construir por la industria nacional. Así fue el ELSMA y AFME, para eso se construyeron, ¿no? Los 50 cuando lo construyó Perón el astillero. Durante todo ese tiempo que dijiste que un montón de trabajadores no estuvieron trabajando, además no estuvieron cobrando los sueldos, ¿o sí? ¿Cómo funciona eso? Sí, los sueldos se siguen cobrando desesperados, es otra la cuestión, ¿no? Hemos perdido las familias del astillero, vemos uh-huh. Perjudicado nuestro salario, nuestra economía, porque no ha habido paritaria, no ha habido aumento de salario, el salario decayó, bueno, como para todo el conjunto de los trabajadores, ¿no? Por producto de la inflación ha sido devaluado enormemente nuestro salario. Por eso nosotros pedimos volver a trabajar. digamos, claro. Pero hay un gran acuerdo entre el FDT y Juntos por el Cambio de que esto no sea así, de reconvertir el astillero, y con esto vemos peligrar nuestra fuente de trabajo, sea con despido, sea con precarización, que es lo que nos vemos reflejados en lo que pasa, como te decía antes, en AGP, o lo que pasó con YPF, o con Gas del Estado, con SEAMSE. Digamos, tenemos un montón de ejemplos de que cuando se habla de sociedad del Estado, lo que implica para los trabajadores es despido y precarización laboral. Uh-huh. Y en esto fue un gran acuerdo entre el FDT Juntos por el Cambio y que está llevando adelante el sindicato y el traidor de Pancho Banega, poniendo una soga en el cuello a los trabajadores, diciéndole, es esto la calle. Cuando nosotros opinamos que no es esto la calle, sino que es que pongan la plata que tienen que poner para que el astillero vuelva a ser lo que era y produzca barcos para la industria nacional, para la marina mercante, para la defensa nacional. Bien. Por último, Silvia, si tenés ganas de decir algo más, y si no, bueno, quedamos a disposición para seguir comunicándonos y bueno, estando al tanto de lo que está pasando con los trabajadores del astillero. Eso, si querés alguna... Sí, dale. Te cuento algo último. Bueno, ya te digo que estamos organizados en los trabajadores autoconvocados y las familias. Realizamos asambleas. La última asamblea fue el viernes pasado en el Portón del Ar. Este viernes, y convocamos ahí a este viernes que nos acompañe tanto la comunidad como las organizaciones sociales, los sindicatos combativos, al viernes concentrarnos 12:30 en el Portón y marcharemos a Plaza Belgrano de Ensenada para decirle no a la sociedad del Estado, para convocar a una asamblea general y para que todos volvamos a producir y a trabajar y vuelvan los compañeros adentro del astillero. Perfecto. Silvia, te agradecemos la comunicación y como te decía antes, seguimos en contacto para lo que viene. Dale, desde ya te invito a que si vos o alguno de ustedes de la radio nos pueden acompañar el viernes, los esperamos. Dale, bueno, muchas gracias y te mandamos un abrazo grande. Dale, gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ella fue Silvia Alice, integrante de Familiares Autoconvocados de Trabajadores del Astillero Río Santiago. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Bueno, hoy ahí el separador nos dice bastante boludeo. Hoy fue un día que estuvimos a full de notas, de información, de novedades. Y la verdad que hemos tenido cuatro charlas muy interesantes. Ahora sí, nos vamos a ir en estos últimos minutitos hablando un poco de la consigna, descontracturando. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés en la escuela, Irene? Bueno, mi mejor recuerdo en lo personal fue haber tenido a la maestra Marta Pesina, una genia. Ya por los años, en la década del 60, ella nos hacía trabajar en equipo. Fantástico, bien, que nadie lo trabajaba en esa época, entonces hacíamos, por ejemplo, las montañas, los ríos en maquetas, entonces siempre era la imaginación al poder, en bien, esa época no existían los mapas, uh-huh. Y yo me acuerdo que como era única hija y me aburría bastante, llegaba a casa y me ponía contenta hacer los mapas y le hacía tapas para ríos, montañas, relieve, pero todo esto me tomaba a la vez el trabajo de recortarlo según el formato de los países. Bueno, fantástica esa docente. Evidentemente era una docente que nos permitía pensar, cuestionar, crecer. Creo que por eso mi gran recuerdo. Bien, bien, eso... Esos docentes son los que nos dejan marcas positivas, ¿no? En la educación. También hay de los otros y de las otras. Mira, te voy a contar acá una respuesta de Alfredo Grande que nos dice, estando en primero inferior, que sería la escuela primaria, le di un cachetazo a la maestra de música luego de una causa armada que le hicimos junto a otros sabandijas como yo. Fue en compensación porque ella me había amagado una trompada que yo esquivé. Bueno, claro. Esas cosas que hoy no volver, no pasarían quizás, o sí, bueno, sí pasan, seguramente sí, hay violencia. Sí, pasa. Pues yo tuve una Miss Mary en segundo grado. Lo que pasa es que Alfredo habla de primer grado inferior, porque antes era primer grado inferior, segundo, primero superior y recién claro. Segundo, lo que ahora es un tercero. Bien. Y yo sí me acuerdo de Miss Mary, que yo estaba padeciendo una situación personal muy difícil porque había fallecido mi hermana, uh-huh. Y la tenía en inglés, en el colegio Einstein. Y la bestia me pegaba, me zamarreaba y decía, su hija es una burra delante de todos. Exacto. Obviamente nunca más aprendí inglés, un rechazo claro. Absoluto. Claro, y eso es lo que generan. bueno, sí, digo, siguen pasando esas situaciones, quizás no tanto como hoy la violencia física, o quizás es más denunciada, sí existe obviamente, pero bueno, es más difícil que pase desapercibida como quizás pasaba en ese momento, me imagino ese pequeño Alfredo Grande niño en esa situación. Mati Belli nos dice, respuesta... Cuando faltaban los profes y teníamos hora libre, era lo mejor que nos podía pasar. Bueno, lamentablemente también en la escuela muchas veces recordamos más los momentos que no tenían que ver con la educación en sí, aunque por supuesto son momentos formativos, los momentos de boludeo y de hora libre, donde, bueno, nada, disfrutamos. Nico nos dice, como mal recuerdo de la primaria, cuento las exigencias de una profesora de cuarto grado en que lleváramos los varones el pelo corto, nos revisaba las uñas y si estaban limpias y cortas, y si llevábamos pañuelos. Si no cumplíamos, nos daba un tirón de pelo. Era el año 1988, fue denunciada por sus formas violentas. Los mejores recuerdos de la primaria son algunas amistades, algunas que aún hoy perduran. Nico de Flores. Bien, bueno, hay también, ¿no? Recuerdos de la... Fíjense cómo marca la violencia, que preguntamos las mejores cosas y lamentablemente tuvimos varias de las negativas. También, bueno, son parte de los recuerdos que nos quedan de la escuela. Yo mis recuerdos, la verdad es que tuve una escuela primaria bastante fea, en una escuela privada y católica. Y por suerte mi secundaria en una escuela pública de arte me cambió la vida, así que aguante la escuela pública artística. Y bueno, con todo lo que hemos hablado hoy con Claudia Corol, defendamos una educación pública mucho más saludable de la que hoy tenemos. Rescato, y creo que mi hijo también rescata, lástima que está en Australia, no lo puede decir él, rescato dos cosas de la escuela pública. Uh-huh. El profesorado Sara Eccleston, Mitre, que era doble jornada cuando él iba, que era totalmente la creatividad al máximo, uh-huh. Y para continuar con ese tipo de educación, uh-huh. A contraturno del colegio, yo lo mandaba al Instituto Vocacional de Arte, que sigue existiendo, el IVA. Y es un abrecabezas. Él estuvo en Chacabuco, hizo toda la primaria, la secundaria y se recibió, obviamente, en Garay. Qué bien, qué bien. Aguante, aguante los IVA también. Bueno, en el IVA también participamos con Mariano en las luchas porque se arreglara el edificio y los docentes del IVA, que hay un video muy interesante donde aparecen las luchas del IVA. Consiguieron el edificio de Cenillosa, sin Olivas de Chacabuco se cerraba. Mirá. Porque la reparación duró 3 años, uh-huh. Porque bueno, se caían los techos. Habiendo hecho un repaso por nuestras escuelas, les dejamos, son las 12:03, nos pasamos un poquito. Nacho, felicidades en tu día, que tengas una hermosa jornada y te agradecemos por siempre darnos el aire. Y gracias por compartir nuestro tiempo con vos y gracias por sostener. Sin vos la radio no sería posible. Totalmente. Un abrazo y muy feliz día. Hasta que vuelvan los abrazos para todos. Nos vemos. Desde Radio Sur y La Retaguardia, juntas en Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana. I said I couldn't hit it sideways. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said.